responsabilidad de hacer memoria y justicia por los casi 100 compañeros muertos que habían quedado en el olvido, y esa era una mochila muy pesada que me tiraba para abajo cada vez más. Así que este marzo, como ya tenemos 4 represores detenidos, fue diferente, porque creo que cumplí con el deber que yo mismo me había impuesto de visibilizar la memoria y de todas aquellas personas que habían quedado olvidadas en el tiempo, y bueno, esa mochila ya no me pesa, y ahora la lucha que queda es por mi persona, por terminar con lo que se viene, que es el juicio oral, ver cara a cara a cada uno de los responsables en su momento, y bueno, terminar en un momento con esta etapa tan jodida de mi vida, porque cuando tuve 19 años, si bien sobreviví, mataron muchos sueños de mi juventud. Mataron mi juventud directamente. Y Hugo, ¿cómo era esa juventud antes de estar privado de tu libertad? Imagínate, 19 años, tenía todos los sueños, todos los proyectos que puede tener un joven de 19 años. Yo veía el futuro de otra manera, pensaba en las posibilidades de vida que podría haber tenido, y a partir de ese momento, bueno, todo se truncó y tuve que rearmar una vida con bastantes parches y con una enorme cuota de dolor que nunca la pude sacar dentro mío. Y bueno, llegué a mis 60 años como pude. Hugo, ¿cómo ves vos hoy el sistema carcelario? El sistema no cambió nunca, porque si hay una fuerza que jamás se subordinó a la democracia, es justamente el sistema del servicio penitenciario. Es más, con este gobierno se ha profundizado notablemente. No te olvides que en el 2015 había más o menos 64.000 personas detenidas y hoy estamos superando los 90.000. Eso quiere decir que con las políticas que ha aplicado este gobierno, totalmente represiva, totalmente se asesina, porque hay una orden de ya sabemos, las políticas Chocobar y todo lo que estamos viendo, no solamente se amplió la población carcelaria, sino que también, bueno, han utilizado y están utilizando el gatillo fácil y las muertes de jóvenes y personas que por estigmatización simplemente son condenadas antes de cometer un delito. Hugo, ¿volviste a Devoto? Sí, yo conocí Devoto de afuera el año 2012, en mayo, el 14 de mayo del 2012, conozco Devoto de afuera porque no lo conocía, e ingresé ese día cuando empezamos a reconstruir la historia dentro de Devoto, en el centro universitario, donde ingresé, donde fui durante todo ese año, todos los lunes. Yo me pasaba 4 o 5 horas en el centro universitario, charlando con algunas personas que habían sido testigos de aquella masacre y reconstruyendo la historia. Así que fue todo muy, muy, muy groso, porque además después, cuando hicimos uno de los aniversarios dentro del penal de Devoto, volví a entrar al pabellón séptimo. Y bueno, eso fue muy, muy, muy jodido para mí. Hugo, también esto es una victoria mediática. En aquel entonces, las tapas de los diarios, por ejemplo, hablaban solamente al segundo día de lo que fue la masacre, ya invisibilizaban la noticia, ya había pasado. El primer día, el titular, por ejemplo, de Clarín fue: hubo 53 muertos y 62 heridos por el motín en Devoto. Y obviamente era toda la responsabilidad del sentido común, que todavía lamentablemente sigue estando ahí clavado. Era toda la responsabilidad que era un motín y que los culpables eran ustedes, los que estaban privados de su libertad. Y el segundo día, Clarín ya titulaba con: son 60 los muertos en Devotos, y al tercer día ya directamente no había ninguna noticia. Y también hay una victoria mediática sobre eso y sobre el sentido común al ser declarado por la justicia delito de lesa humanidad. A vos, mediáticamente, digamos, los medios, ¿cómo ¿Cómo te han tratado? Digamos, hablamos de los medios hegemónicos, si has sentido una repercusión por ese lado. Mira, la verdad es que por una parte, sí, la palabra motín sabemos que la utilizan hasta en la actualidad. Tenemos muy presente el caso de los chicos de Pergamino y ahora los masacrados en la comisaría de Esteban Echeverría. El Estado siempre es responsable por esas masacres que ellos disfrazan de motín. Fíjate que siempre hay muertos de un solo lado, muertos y heridos. Jamás hay un muerto o un herido del lado de los uniformados. Utilizan esa palabra para cubrir esta barbaridad y que la opinión pública, digamos, le dé el visto bueno a este tipo de masacres cuando le venden la palabra motín. Pero en lo particular, no, cuando logramos instalar la palabra masacre, la verdad que la respuesta de los medios, hasta de los oficialistas, porque mirá qué particularidad, el diario La Nación a mí me ha hecho dos notas muy importantes, donde justamente habló con la verdad que nosotros le relatamos, y no haciendo eco de aquellas noticias del diario Clarín del año 78. Por todo lo contrario, siempre hizo hincapié en que fue una masacre, que los responsables, que el responsable siempre fue el Estado, y bueno, y que lo haya hecho La Nación, fue muy, muy relevante para nosotros. Quiere decir que reconocieron que estábamos con la verdad y que estábamos por el buen camino. Asimismo, después que me presenta como primer querellante en Comodoro Py, cuando el doctor Rafecca reconoce que había sido una gravísima violación a los derechos humanos, nosotros tuvimos que apelar a la Cámara porque para el tribunal no correspondía un delito de esa manera, y es la Cámara Federal la que nos da la razón, y es ahí donde declara que la masacre fue delito de esa manera, y a partir de ahí todos los medios, bueno, se pusieron, por así decir, a favor nuestro, a favor de la verdad y la justicia, y llegamos al punto de que, bueno, en diciembre los cuatro responsables ya quedaron detenidos inmediatamente, ni bien fueron citados a indagatoria. ¿Y hay fecha de juicio oral, Hugo? No, no, no, todavía Todavía no, no. porque hay muchísimos pasos, viste que está el tema del pedido de demolición de devoto, Sí, nosotros sí. pusimos una medida cautelar, el tribunal, el juez Rafecca, bueno, en principio pide que no se puede innovar con la planta que pertenecía al pabellón séptimo. Nosotros ampliamos ese pedido de no innovar porque yo particularmente pedí que intervenga el equipo de antropología forense, porque a mí, como te dije en una oportunidad, me faltan por lo menos 20 personas vivas o muertas. Claro. Y yo tengo la presunción de que en los terrenos de Devoto pueden estar enterrados muchos de mis compañeros que no aparecen en listados, ni vivos ni muertos. Entonces Claro. estamos esperando que el tribunal se ponga en comunicación, en contacto con la antropología y resuelva, en principio, ir con un georradar, hacer un reconocimiento de terreno y a partir de ahí ver si se puede empezar con las excavaciones para encontrar los restos de mis compañeros. O sea que todavía queda mucha mucha tela por cortar con lo relacionado al juicio. Esto no va a terminar ni siquiera este año, pero lo importante es que ya tenemos responsable, que el Estado se hizo responsable en parte. O sea, cuatro solo no fueron los responsables, si tenemos que hablar responsables, son cientos de represores que actuaron esa mañana, pero es un aliciente, se sienta un precedente muy importante, que a su vez le da fuerza a otras masacres que están ocurriendo en la actualidad, donde ustedes están en conocimiento, y en las que participamos permanentemente para que esto no vuelva a suceder, y si sucede, ir por cada uno de los asesinos y llevarlo a la justicia. Sí, Hugo se está refiriendo, entre otras, a la masacre de Pergamino, donde el 2 de marzo del 2017 murieron masacrados 7 jóvenes, y ahí hay un vínculo muy fuerte entre Hugo como sobreviviente y las familias de los pibes víctimas de la masacre de Pergamino. Hugo, te agradecemos muchísimo esta comunicación y vamos a estar atentos y atentas para poder hacer un seguimiento de lo que pase con la causa judicial y los pasos previos al inicio del juicio oral. Le agradezco mucho a ustedes por haber llamado y, bueno, un saludo para todos. Un beso grande. Gracias, hasta luego. Pasaba Hugo Cardoso, sobreviviente de la masacre del Pabellón Séptimo. Los responsables por ahora presos son Juan Carlos Ruiz, Carlos Aníbal Suabash, Horacio Martín Galíndez y Gregorio Bernardo Cerda, guardia cárceles. El tema del indio dice, un momento, si el pasarela grita para callar quejidos y lamentos, ¿no? Como, bueno, el tema del indio, el Pabellón Séptimo es, recordemos que un amigo del indio estaba preso y muere en la masacre del 14 de marzo del 78. Cesaroni en una entrevista también cuenta la importancia del rol del indio también con su público, donde él en uno de los recitales convidó a quienes estaban ahí que leyeran el libro para formarse e instruirse sobre la masacre de Pabellón Séptimo, y eso también ayudó muchísimo a que se visibilizara muchísimo más la masacre. Sí, recomendamos fuertemente leer el libro, y como recién le dijimos a Hugo, desde aquí, desde Me Gustas Tú, vamos a estar contando cómo avanza la causa, entonces, que metió presos a estos 4 responsables. Como decía Hugo, sabemos que son muchos más, pero es un avance 41 años después, ¿no? En Instagram y Facebook estamos como FM La Caterva. Orquesta Reincidente, es Miguita de Pan.

Ahí vamos, 9:43 de esta mañana, segunda semana de Me Gustas Tú, donde inauguramos la semana pasada, porque también inauguramos el programa, la columna sobre la Comuna 4, sobre los temas que nos interesan a todos y a todas quienes habitamos esta comuna conformada por La Boca, Barracas, Pompeya, Parque Patricio y la 2124 Zabaleta. La tenemos en línea a Martina, directora del diario Sur Capitalino. Buen día, Martina, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Que hoy nos dijo que nos va a contar cómo podemos acceder fácilmente a una vivienda, ¿no? ¿Cómo no podemos acceder? Porque estamos pensando acá en La Caterva mudarnos y estábamos buscando algún departamento. Y les queda cerca ahí el Procrear que se está por estrenar. Claro, pero cuando leímos que la cantidad de sueldos mínimos que necesitamos, dijimos, que bueno. Que no llegan, chicos. No, la verdad que no. Sí, así es complicado. Quizás algunos conocen el tema del Procrear de Estación Buenos Aires, así se llama. Está en el borde de Barracas, casi límite Parque Patricios. Son 2.400 viviendas, un complejo enorme, que no hay otro así ni en la ciudad y prácticamente en el país hace décadas que no se construye algo así. Lo construyó el Estado. A través del Procrear se adjudicarán estos departamentos, pero bueno, esto arrancó en 2012, cuando Procrear fue lanzado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y después se avanzó cuando en 2015 deja la presidencia, no se sabía qué iba a pasar con esta construcción. En 2016 Macri sale a confirmar que sí se va a seguir, que va a seguir funcionando Procrear y que estas viviendas iban a seguir construyéndose, y en ese momento habló de algunas modificaciones al Procrear que impulsaba la gestión anterior. Básicamente el punto de cambio tenía que ver con que ya nos iban a sortear, ¿se acuerdan que se sorteaba por Lotería Nacional? Bueno, ahora no se sorteaba más, sino que se iban a entregar a partir de un scoring, un puntaje, porque lo que decía Macri, sus ministros, era que tenía que llegar a los que más lo necesitaban. Y entonces que ese scoring lo que evaluaba era la situación de esas familias. Entonces si la familia tenía más hijos, si tenía hijos discapacitados, si eran madres solteras, todo eso se iba a tener en cuenta y se iba a dar más puntaje al momento de adjudicar y elegir de todos los inscritos quién iba a quedar adjudicado con estas viviendas. Bueno, esto fue en 2016, pasaron cosas, y ya nada es tan parecido a lo que se lanzó, ni hablar en comparación con lo que era en 2012, y uno de los cambios más importantes se dio en que ya no está basado en una tasa subsidiada. El Procrear anterior te prestaba a una tasa que iba entre 4, incluso había de menos, hasta un 14% más o menos anual de tasa de interés. Es decir, debajo de la inflación que por esos años, no sé, se podemos pensar que estaba en 25% aproximadamente. Pero la novedad es ahora bueno, que... Bueno, esto ya no es así y está atado a lo que conocimos como UBA, que ya se está transformando en la maldición de quienes sacaron créditos UBA, porque del crédito UBA está atado a una tasa que tiene relación con la inflación. Por eso un montón de familias que sacaron créditos UBA el año pasado, tanto por privados como por ejemplo, en Villa Olímpica, en Soldati, están teniendo muchísimos problemas para pagar, porque la cuota, ni hablar lo que deben, que va subiendo, pero la cuota además está aumentando a una velocidad que no aumentan los salarios. Entonces está muy difícil para esas familias pagar esos créditos. ¿Qué otros cambios tuvo? Bueno, como decían ustedes, el Procrear anterior, vos tenías que tener un ingreso de entre 2 y 4 salarios mínimos, familiarmente. O sea, vos tenías que juntar eso en blanco, en lo posible, pero también se aceptaba que fuera de manera informal, y juntar entre 2 y 4 salarios mínimos. Hoy el salario mínimo desde marzo está a 12.500 pesos. Bueno, ahora el Procrear te pide que tengas el doble, Entre 4 y 8 salarios mínimos por familia. ¿Qué es esto entonces? Entre 50.000 y 100.000 pesos por familia por mes. Que es lo que ustedes juntan todos los meses, ¿no? Seguro. Sí, sí. Estamos no, y aparte, como queremos. Lo que cuesta el valor de un monoambiente de 30 metros cuadrados, 1.680.000 pesos. Digamos, son cifras que en películas las vemos. Sí, a ver, los montos no son, no están al valor mercado, es bastante menos, no son al costo. Mira, vos te parece son... mucho y está claro. Más barato que lo que está en el mercado, Pablo. Obvio, sí. Y lo que, a ver, el tema es así. En realidad, esto es un crédito que podríamos llamar, más allá, o sea, sacándolo del UBA, que eso es peligroso para cualquier trabajador, es un crédito que puede acceder una familia de clase media. Donde lo, no sé, que compuesta por un padre y una madre que tienen trabajo en blanco y que por ahí juntan entre los dos, qué sé yo, 60.000 pesos en clase media, esto es más o menos dos salarios, más o menos de lo que puede ganar una familia. Sin embargo, bueno, ahí se cae el discurso de que estas viviendas estaban pensadas para las familias de más bajos recursos, los más vulnerables, digo, me parece que esto se cae a pedazos. Los departamentos que vos decías, de 30 metros cuadrados es el monoambiente, y es el de 90, el más grande, cuando se pensó el Procrear y se proyectó en 2012, esos departamentos, el más chiquito tenía 55 metros cuadrados, y el más grande 120, pensando en familias numerosas, y en que, obviamente, los más vulnerables también tienen derecho a tener un espacio, una habitación para cada pibe por ahí. Claro. Bueno, acá otra vez se achica también esa mirada y se piensa en esa clase media de jóvenes hijos de jóvenes que no tienen propiedades, pero que pueden vivir en un 30 metros cuadrados, ¿no? Otro cambio importante también es el de la edad tope para acceder al crédito. A ver. Antes del 2015 el tope era 60 años, incluso se podía subir unos años más. Bueno, en el 2016 el tope bajó a 55. No queremos viejos y viejas porque se pueden morir pronto y entonces no terminan de pagar. Ese es el argumento. Es una ciudad, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad vieja. O sea, claro. El promedio de edad en la Ciudad de Buenos Aires es 42 o 45 años. Okay. Bueno, el tope ahora es de 50. Tremendo. Los 50 eso. Es una persona joven. Claro. Que solamente hasta 50 puedan acceder al crédito también deja fuera a un montón de familias. Bueno, esto es así como resumidamente los problemas que tiene este gran complejo, que podría haber sido una gran oportunidad para sobre todo los vecinos del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos que la Comuna 4, lo contábamos el martes pasado, es la de mayor crisis y déficit habitacional de toda la ciudad. Bueno, es muy improbable que los vecinos de la Comuna 4 puedan acceder a un departamento en Estación Buenos Aires y entonces todo lo que dijeron que iba a hacer se cae a pedazos, ¿no? No sé si se acuerdan, pero estos terrenos fueron pasados a Ciudad Buenos Aires y rezonificados en ese fin del 2012 en la legislatura porteña por un acuerdo pro Frente para la Victoria que a cambio le aprobó al PRO la creación del Distrito de las Artes en La Boca. Ajá. En ese momento nosotros alertamos que el costo era muy alto y que el barrio La Boca se iba a transformar rápidamente en blanco del mercado inmobiliario, y ellos lo que planteaban era que este Procrear iba a ser para los vecinos de La Boca y de Barracas y Parque Patricios, y que entonces eso también iba a paliar el déficit habitacional. Bueno, tampoco pasó, ¿no? No, y ni no va a pasar. Amarilla, ni va a pasar, ¿no? Siempre al final, los que pagan los acuerdos políticos son las familias que más necesitarían un techo, a metros de Villa 21, ¿no? Ese complejo. Tremendo. Y también es de esto que, de esta manera, lo que hacen es, lo hacen en todos los barrios de una manera u otra, con distintas metodologías, pero es una manera de discriminar a quién quiere Cambiemos, quien quiere el PRO que viva en la Ciudad de Buenos Aires, qué perfil de consumidores, porque básicamente buscan eso, y qué perfil de personas que pueden ser sometidos a cualquier tipo de trabajo y de pérdida de derechos laborales también, porque una cosa va de la mano de la otra. Sí, además piensen que la idea de la, del PRO en la Ciudad de Buenos Aires es duplicar la población, una población que siempre se mantuvo durante los últimos 20 años y que ahora ellos quieren aumentar, por ejemplo, achicando los, la, la, el tamaño mínimo que puede tener un departamento y, por ejemplo, incentivando a través de este tipo de créditos o como el, o los beneficios que da también el Distrito de las Artes, a que los que lleguen a estos barrios, porque está abarrotado ya la zona más cercana al centro, pensá que la estación Buenos Aires, 10 minutos del Congreso está. Entonces, son terrenos que son muy valiosos para el mercado, todo lo que se genera alrededor también, pero lo que hace simplemente es expulsar a esa población que no quieren, que vive en la ciudad, y traer a otras, ¿no? Bueno, bastante desalentador el panorama. El martes que viene nos vas a traer una buena noticia. Intento. Te mandamos busco y les aviso. Dale, un beso, Martín. Bueno, un abrazo. Adiós. Pasaba Martina Noailes de Sur Capitalino, directora de Sur Capitalino. Les recomendamos que entren a Sur Capitalino y lean la nota de Martina Noailes sobre el Procreúba y los antecedentes, ¿no? ¿Qué pasó en Casa Amarilla? ¿Quiénes terminaron accediendo en Casa Amarilla a eso que también era parte de un Procrear y después se transformó en un crédito del banco hipotecario? Entonces, bueno, las viviendas que se supone que son para paliar el déficit habitacional, que es urgente y muy grave en zona sur, las van a terminar ocupando gente de clase media, media alta, que puede juntar entre 60.000 y 100.000 pesos por mes para acceder a un crédito que se ajusta por una inflación que se prevé el 50%. Me desespera solo enunciarlo, ¿no? Y aparte esto que ya de 55 años ya no estás apta para eso, acceder a una vivienda. Eso es del orden, de como decimos con mi amiga Juliana, del orden de lo terrible. Porque es ese mensaje, o sea, no queremos viejos, no queremos darle préstamos a viejos, porque viejos, viejas para uh-huh. el sistema, ¿no? Digo, también esta discusión que teníamos el otro día sí. con Virginia de quién es viejo y qué se supone que el viejo implica, ¿no? Uh-huh. Bueno, entre otras cosas, uh-huh. implica no poder acceder a un préstamo para acceder a una vivienda, que es casi la única forma que tiene la clase media. Ni uh-huh. si, la clase baja no tiene ni la forma, no. pero de acceder a una vivienda, ¿no? ¿Es así o porque se te ha muerto toda tu familia, por ejemplo, ¿no? La heredaste, es en otro escenario. Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida, una tristeza, traigo enredada en el alma vida, una tristeza, me acusas de no querer. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Camino de un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino de un sueño lejano. Thank you. A veces soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sepa vivo. No nos vamos llorando. Nos vamos con Piedra y Camino, de, interpretada por Verónica Condomí, acá cantando fuera del aire cuando ustedes no nos escuchan. Nos encontramos mañana de 9 a 10 para seguir haciendo Me Gustas Tú. Antonella y Pablo hoy acá, Aldana Somoza del otro lado produciendo, Diego Mayo, el chino Pablo, que mañana lo tenemos ahí en los controles. Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano. Sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. Me gustas tú. 4302-6394. Hasta las 10 de la mañana estamos haciendo Me Gustas Tú.